problemas, quizás este año tengamos más. Pero no se apuren que la Navidad a la vuelta de la esquina está. Pero no se apuren que la Navidad a la vuelta de la esquina está. Vamos pa' aquí, vamos pa' allá. ¡Todo Puerto Rico! ¡Hey! A comer pastel, a comer lechón, arroz con gandule y a beber ron. Que venga morcilla, venga lejos. Y que se chave. Mamá Juana, yo no puedo beber más Mamá Juana después de lo que pasé el sábado. No, no, no, no, no, no. Ya le cogí miedo a la Mamá Juana, no. Ay, hombre, buenos días, gracias por la sintonía. Un abrazo para todos mis oyentes, donde quiera que me escuchen. Deseándoles un beautiful jueves clásico, ¿no? Un saludo muy especial para mi hermanito allá en Nueva York, el oficial Obel Cortés, en sintonía. Alex Sensation, tu amigo Yacel Pita en Miami, mi hermanito César y todos los capitanes que navegan conmigo. Saludito, ¿qué más por aquí, Sensation? Me encantó esa salsita, mi hermanito Ronnie Soto. Dímelo, Ronnie, ¿y la wifi dónde está? Ponme todos los saluditos si estás de cumpleaños hoy. Happy birthday, si estás de aniversario, felicidades. Gracias por estar conmigo disfrutando en este jueves presocial, jueves Cachi Viernes, Friday Junior TBT, Throwback Thursday, jueves clásico. Ok, vamos para la línea. Hello, buenos días, good morning. Buenos días, buenos días, buenos días. Good morning. Muy buenos días. Buenos días, Montón. Buenos días, mi amor. Good morning, baby. ¿Cómo amaneciste? Ay, yo amanecí, que voy a preparar coquito. Ya pongo esta salsa. Coquito Season, baby. Coquito Season. Estamos ya en Coquito Season, baby. ¿A quién quieres saludar, mi amor? ¿Cómo fue? Otra vez, mami, otra vez. ¿Estás ahí? Voy a hacer. Sí, estoy aquí, Alex. Yo estoy aquí, te voy a hacer coquito, estoy haciendo coquito. Sí, mami, sí. ¿A quién quieres saludar, mi amor? Coquito. Yo quiero saludar a Karina, que está trabajando, a toda mi familia, mis hijos, mis amigos, aquí oyéndote a ti en la mega, que lo oigo todos los días. Gracias, mi amor. Todos los días. ¿De dónde me llama, mami? ¿De qué parte? Yo estoy llamando de Westchester, White Plains. Mi gente de White Plains. Gracias por estar conmigo. Shout out to White Plains, baby. Stay on the line, no te me vayas. Quédate, Lidia. Me dice para cuál evento te puedo invitar. No te vayas. Ponme uno más. Hello, buenos días. Good morning. Good morning, Alex. Good morning. ¿Con quién hablo? Good morning. Tú estás hablando con Maylin. Bienvenida, Maylin. Yo soy tu novia, Alex. Tú no lo sabes, pero yo soy tu novia. Aquí tienes a tu novio cibernético, baby. Novio. Yo soy tu. ¡Ave María! Todo mío. Maylin, yo soy tu novio cibernético, mami. ¿Cómo fue? Claro que yes. ¿La punta desde de qué? La punta. Desde la punta de los pies, machetado. Con la punta del pie. Ay, hombre. Dale, yo quiero mandar un saludo a la princesa mía, KKJJ, a mi madre que anda así haciendo pasteles, coquito. Y yo, pues, mientras ella está haciendo los pasteles, yo estoy aquí haciendo una 7 potencia. ¡Qué lindo! ¿Quieres, Alex? Gracias. Y tú dime, eres más lindo que yo. Gracias, mi amor. ¿Qué puedo hacer por ti, mami? Alex, sí. Yo quiero que tú coja y nos ponga una música navideña para que nos dé más ánimo. Porque claro que sí. Necesitamos más música navideña. Baby, I got you, mami. I got you. Your wish is my command. Quédate en línea. Toma pa' ti, Maylin. Alex Sensation. Jueves clásico. Arroz con lechón, arroz con gandules, pasteles verdes, pasteles en hoja, morcilla prieta, morcilla blanca. Llegó la Navidad, compadre, a celebrar todo el mundo. En la Navidad yo quiero gozar un poco contigo. En la Navidad yo quiero gozar un poco contigo. Vamos a dar una parranda en casa de mis amigos. Vamos a dar una parranda en casa de mis amigos. Porque llegó Navidad, vamos a gozar. Llegó Navidad, vamos a patrullar. Llegó Navidad, y a patrullar. Llegó Navidad. El lechón está preparado y arroz con gandules también. El lechón está preparado y arroz con gandules también. Damos y los pasteles y el guineito que viene. Damos y los pasteles y el guineito que viene. Porque llegó Navidad, vamos a gozar. Llegó Navidad, vamos a patrullar. Llegó Navidad, y a patrullar. Llegó Navidad. Y en Santo Domingo hay un pan que le llaman la telera. Ahí, con mucha fuerza. Vamos a reunir a mamá, a papá y a mis hermanos. Vamos a reunir a mamá, a papá y a mis hermanos. Junto con mis amigos, vamos a despedir el año. Junto con mis amigos, vamos a despedir el año. Porque llegó Navidad, vamos a gozar. Llegó Navidad, vamos a patrullar. Llegó Navidad, y a patrullar. Llegó Navidad, coge ese lechón, échale agua al diente, pa' que todo el mundo le pegue los dientes. Coge ese lechón, échale agua al diente. Dame el cuero, mami, dame el cuero. El cuero del lechón, mami. ¿Tropical? Dame mambo. Vamos Sensation. Sensation en vivo. Buenos días, bienvenido. Jueves clásico. Estas navidades van a ser candela. Cógelo bien suavecito. Así no te quemas. Estas navidades van a ser candela. Cógelo bien suavecito. Así no te quemas. En la fiesta de Nochebuena me tomaba mi traguito y yo paré por la mañana. Agua fría con hielito. Me pusieron mamá Juana, le dieron. Estas navidades van a ser candela. Cógelo bien suavecito. Así no te quema. Estas navidades van a ser candela. Cógelo bien suavecito. Así no te quema. Porque en estas navidades tú te sientes bien gozoso. Y si escuchas Zona Roja y pisarte como un loco. Y si vas a comer lechón, dile que te den un poco. Y si escuchas Zona Roja y pisarte como un loco. Estas navidades van a ser candela. Cógelo bien suavecito.

puedo decir, pero hay algo que sé. Sin darme una explicación. Joscar Sarante, mano, para terminar esa mezclita de bachata. Qué rica estaba, Dios mío. Oh my God, qué cosa más grande, caballero. Pásame un shot, está bien, un shot nada más. Uno chiquito, pero chiquitico. Eso estaba delicioso, mano. Apenas estoy calentando motores, ahí tenías una mezclita de salsa, merengue y bachata clásica. Los tres golpes. Preparándote la próxima hora, la hora del almuerzo. Los que van a almorzar conmigo, buen provecho, buen apetito, guarda el sobradito. Y los que van a hacer ejercicio, vamos a quemar calorías. Comunícate conmigo rápido al 1-800-315-9790. Boletos para estar conmigo en el Mega Bash sábado 2 de diciembre en el Prudential Center de Newark, New Jersey. Y también tengo boletitos para estar conmigo en Puerto Rico el próximo miércoles 22 de noviembre, víspera de Acción de Gracias, en Vivo Beach Club en Carolina. Tengo un par de boletos para uno de mis fieles oyentes en Puerto Rico. Ah, y también boletitos para ver a Romeo Santos este domingo en el Hard Rock Live de Miami. Pégate ya y buena suerte. Mete mano DJ Diego, DJ Luis, mi body boy.